Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. ¿Y dónde va a ser? Esto va a ser en el campus centro de la Universidad Argentina de la Empresa. La vez anterior fue en la UCA, es decir, ahí abrimos la posibilidad de que universidades que les interesara lo organizaran. Sí. Por supuesto hay que tener infraestructura, y esto implica salones, foyers, en fin, bueno, una serie de cuestiones, pero esta vez va a ser en conmemoración de los 50 años que cumple la carrera de Relaciones Públicas en la UADE, una carrera pionera, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Vamos a hacerlo allí en Lima 717. ¿Cómo tiene que hacer la gente para inscribirse? ¿Dónde puede recabar información? ¿Hay algún formulario? El sitio web específico de la conferencia, que es www.cirpargentina.com.ar. CIRP Argentina, la CIRP tiene que ver con las siglas de la Conferencia Internacional de Relaciones Públicas. Ahí va a haber toda la información, el programa, los speakers, las bios, los LinkedIn de cada uno, y después el listado de sponsors, entre ellos como Media Partner, especialmente significativo para nosotros, el grupo DIRCOM, y después también un formulario de inscripción. Va a haber una inscripción anticipada y aranceles, entiendo yo, muy competitivos. Tratamos de reducirlos a su máxima expresión. Hasta el 30 de junio, inclusive, una inscripción anticipada, tanto para socios como para no socios del Consejo.